Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente. Un saludo a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se van enganchando ya a este viernes de feriado. Me imagino que algunas personas ya deben estar ruteando, ya deben estar viajando, así que qué mejor que ir oyendo el mejor programa de rock y motociclismo que se emite todos los viernes a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, muchas gracias por su sintonía. Estimado Darío, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mauro, qué placer estar nuevamente contigo. Un saludo gigante, un abrazo fraterno, un motoabrazo especial y fabuloso para todos y cada uno de los oyentes. Que estén súper bien esta noche. Si van a viajar, tomen las precauciones del caso y que todo les salga súper, súper bien. Así es, gente, como lo acaba de decir Darío, por favor, a las personas que están viajando, recuerden que estamos abordando ya prácticamente, o ya nos encontramos prácticamente en un feriado, así que por favor, mucho cuidado a las personas que están saliendo a rodar, por favor, con las precauciones del caso. Con mucho cuidado, recuerden que va a haber o estará ya circulando bastantes vehículos en todas las autopistas y las avenidas y las carreteras de nuestro hermoso país. Así que, gente, vayan, por favor, con mucho cuidado, siempre pensando que tienen personas que están esperando su regreso en casa. Un saludo para toda esa gente de Guayaquil, esa gente de Ambato, esa gente de Cuenca, a todo el territorio nacional ecuatoriano, a todos nuestros hermanos motoqueros que nos escuchan en Europa, como en Italia, en España, en Alemania, en Suiza incluso. Qué para bien. Todas esas personas que nos escuchan a nivel de Latinoamérica, en lo que es México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, un saludo para toda esa gente que se va enlazando y que nos van oyendo y a su vez están viendo la reproducción de Facebook o tiempito después lo ven en su Facebook. Muchas gracias a todos por su sintonía. A la espera de Nax y a la espera de Lunita, que obviamente, como sabemos, por cuestiones laborales se están demorando un poquito en llegar, pero aquí estamos. Bueno, gente, vamos a empezar. Antes que nada, tratando un poquito el tema, bueno, como pudieron ver la semana anterior, tuvimos invitados, tuvimos metal al 100%, así 100%. Que prácticamente no pudimos hablar mucho en todo lo que sucedió, todos los sucesos que se dieron en la semana anterior, lo que fue el pico y placa, lo que fue las reuniones, las movilizaciones, si se puede llamar así, de los motociclistas, por parte de algunos clubes en los cuales estuvieron muchos hermanos nuestros, en los cuales también, en las cuales también estuvo cubriendo estas marchas, estas reuniones, las estuvo cubriendo Darío. Darío, muchas gracias de antemano por tu colaboración, por estar ahí presente y mantenernos al tanto, mantenernos informados de lo que sucedió en estas reuniones, que aparentemente esperemos que se haya logrado algo. Antes de empezar a tocar el tema, pues empezamos con un poco de música. Esto viene a cargo de Delicado Sonido del Trueno y se llama Soledad Inerte. Disfrútenlo, Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Soledad Inerte. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Eso fue Delicado Sonido del Trueno. Bueno, comencemos pues nada más y nada menos con la persona que estuvo ahí, donde queman las papas, donde prácticamente se dio todas estas movilizaciones, todas estas marchas. Cuéntanos, Darío, ¿cómo fue la acogida de las personas? ¿Cuántos clubes hubo? Bueno, ¿cuántos motociclistas? No vamos a hablar de clubes, ¿sí? Porque al fin y al cabo somos una hermandad. Exacto. Bueno, mi Mauro, te cuento más o menos cómo estuvo el asunto. La semana que pasó nos reunimos en la primeramente fue la reunión en la convocatoria en la Agencia Metropolitana de Tránsito en la Chiris y me parece que es la otra calle, el Telégrafo. Allá se dieron cita bastantes hermanos motociclistas de diferentes clubes y me sorprendió bastante ver hermanos de, por ejemplo, gente que hace enduro, gente que motos de pista, representantes de la empresa privada, varios hermanos presidentes, directivos de clubs, de club motociclistas de aquí de Quito, y un sinnúmero de hombres y mujeres, ¿no? Quienes estábamos a la expectativa de saber qué mismo iba a pasar con ese tema que nosotros citamos semanas anteriores, así como con una bolita de cristal a manera de adivinos. Así es, así es. Ya citamos este tema y aquí en la radio abordamos esta problemática denominada pico y placa, ya que como ustedes recordarán, el viernes antepasado, lamentablemente la gente que circulaba hacia su lugar de destino de sur-norte o de norte-sur, amanecieron con la gran sorpresa de que habían los rótulos de no permitir el acceso a motocicletas. Uh-huh. Esto, la verdad, Mauro, como tú sabes, despertó una gran indignación, una gran preocupación y una gran molestia en la hermandad motociclista. Ojo, hablo de todos, desde los que son independientes, desde los que son miembros de un club, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de llegar a nuestro destino. Y en Quito prohibirnos que circulemos por los túneles como San Diego, como Guayasamín. La verdad, esto fue totalmente algo que nunca se socializó. Fue descabellado. Así fue, y por eso mismo se realizó la gestión para que se nos logre dar la apertura como un grupo que somos, no como una hermandad motociclista. Y la cita fue en este centro, ahí en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Uh-huh. Finalmente, pues para no hacerles larga la historia, había más o menos unas 30 personas, unas 35 personas, representantes de... y sus acompañantes. Habríamos querido que, personalmente me habría gustado que ingresemos todos, como debe de ser, ¿no? ¿Sí? Para cada uno dar nuestro punto de vista, elevar nuestra voz. A ver, disculpa que te corte, David. ¿Hubo 35 personas adentro o afuera, 35 personas afuera? Afuera, exactamente, más o menos unos 30, 35 personas. Pero afuera. Pero muy poca acogida para lo que... Sí, la verdad yo no... A mi punto de vista, ¿no? Obviamente. Exactamente, sí, yo no hice esa convocatoria, simplemente igual me enteré como todos en las redes sociales. Esto fue o es información de dominio público. Y lo que hice es acercarme como motociclista, representante de la Feria de Autos y Motos de Quito. Me acerqué preocupado también por mis hermanos motociclistas siempre y por mí individualmente, o sea, de ser un poco egoísta también para ver, como dice el refrán, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo así, con qué derecho se estaba tomando estas decisiones a escondidas del sector motoquero, motociclista del Ecuador y de Quito especialmente? Llegamos y la verdad salieron las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito y nos dijeron que solamente podían ingresar máximo unas 10 personas. Yeah. Desde ahí comenzamos un poquito mal. Tuve la oportunidad de ingresar, como Darío Paladines, subí, entré gracias, por suerte, logré ingresar junto a un selecto grupo de personas, representantes del motociclismo, quienes también me imagino que tenían sus propias preocupaciones y o aspiraciones para saber qué mismo iba a pasar con nosotros. Luego, pues, llegamos al cuarto piso de la Agencia Metropolitana, apareció el señor Director Nacional de Tránsito, el señor Secretario de Movilidad y el director del EMOP, el señor que se dice todo lo que tiene que ver con obras públicas. Estas personas... el señor Abad es el director general de movilidad y el otro señor, si no recuerdo, se llama exactamente Danny Gabor. ¿Ya? Es el director de la Agencia Nacional de Tránsito, un señor de barba. Yo los conocía de vista porque, bueno, hemos tenido algunas conversaciones de por medio por otros temas. Y bueno, nos sentamos ahí y finalmente había gestionado esta entrevista un señor delegado, representante de la FEM, y pues se dio la acogida para saber cómo abordar esta temática. Las autoridades se pronunciaron y nos manifestaban que sí, efectivamente sí, habían decidido prohibir el paso al motociclista. Yeah. Y ahí habían hermanos sentados en la mesa, era como una mesa redonda y cada uno pudimos expresarnos. En un comienzo hubo una especie de controversia. Yo les dije que por favor dejemos cosas personales. No con mi persona, no. Nunca. Gracias a Dios conmigo no fue. Sino entre algunos miembros ahí de algunos grupos de representantes del motociclismo a nivel nacional. A ver, ¿pseudos representantes o representantes? La verdad ahí, me imagino, como te digo, ahí sí ya, ¿qué te diré, mi Mauro? Ahí, o sea, ahí cada uno. ¿No? Sí, exactamente. Yo puedo decir que representa a los pitufos, pero por ahí aparecen los pitufos y me dicen, ¿vos quién eres, de paladines? Entonces, claro, obviamente. Ya, pues, o sea, la gestión de los señores por organizar esa reunión, pues, bastante rescatable, loable y digno de aplaudir por precautelar la intención. Por último, si vino Satanás, perdona la comparación, y gestionó la reunión para lograr esto, pues chuta, de alguna forma le agradeceremos, entre comillas, claro, ¿no? Ajá. Pero a quién no me importaba, simplemente me importaba elevar mi voz y hacer sentir mi negativa hacia esta problemática, porque es súper duro que no podamos circular los motociclistas. Entonces, bueno, ya pues cada uno dio su punto de vista y las autoridades finalmente se acogieron a estos puntos que me gustaría que tú les des lectura, mi estimado Mauro. Claro. Que son los que se acordaron ese día. Ahí están las fotos, pueden entrar a la Agencia Metropolitana de Tránsito y ver quiénes estábamos en las mesas de negociación para lograr, como les digo, simplemente tumbar este tema de impedir que los vehículos de las motocicletas puedan circular, permitir que las motocicletas puedan circular libremente por los túneles y abordar la temática del pico y placa. Antes de tomar lectura de estos puntos, cuéntame un poquito, Darío, ¿cuál fue la idea o cuál fue la justificativo para que las autoridades tomen esta decisión de prohibir la circulación? Exactamente eso mismo. Inclusive hermanos representantes, por ejemplo, de los ruteros, decían, vea, si nosotros somos motos de paso, ¿cómo van a no permitirnos ingresar a los túneles? ¿Cómo se les ocurre? Y se imaginan el tráfico que se va a organizar. Claro, pues que se iba a caotizar la ciudad, las calles aledañas a los túneles llenas de motocicletas. Entonces ahí es como que se quedaron pensando, y yo pienso que se quedaron viendo las caras y se dieron cuenta que efectivamente no somos ni 2, ni 3, ni 10, ni 100 motos. Claro. Somos miles de motociclistas, personas que trasladan alimentos, hubo ahí representantes de la empresa también. Como te dije, aquí en Ecuador está estimado que hay alrededor de 2 millones de motocicletas. Más o menos sí, por ahí va el asunto. En el Ecuador, sí, en Quito debe ser menos de la cantidad, pero igual somos un número respetable. Y se les explicó de varias formas, ¿no? De todos como a niños, ¿no? Cada compañero, cada representante, porque aquí lo que estamos haciendo es simplemente recapitulando lo que pasó, debido a lo que por redes sociales nos preguntan y por interno, ¿no es cierto? Vean qué pasó, cómo les fue en la reunión, y ojo, no es que estemos queriendo, me muero, polemizar o algo, simplemente la gente mismo, ustedes hermanos oyentes, hermanos bikers, nos piden qué pasó, en qué se quedó, y por eso estamos tocando el tema, punto de orden, valga la redundancia. De ahí pues simplemente se les explicó a cada hermano, independientemente de su club. No tuvimos la oportunidad de hablar todos. Por suerte, algunos hermanos que hablaron, efectivamente, gestionamos un discurso coherente, ¿no? Cuando yo les dije, vean señores, buenos argumentos en relación al motociclismo y cómo están perjudicando la libre movilidad. Te puedo decir de lo que dije yo, les toqué los artículos que mencionan la libre movilidad en la ciudad y en un país, en una nación independiente y en el mundo. Es decir, todo ser humano tenemos derecho a movilizarnos. Exacto. Lo único que nos impide llegar a otro país son las famosas visas. Y obviamente tú tramitas tu visa y tienes el derecho de llegar a ese país. Ni se diga en una ciudad, ni siquiera es cómo se les ocurre prohibir que una persona pueda llegar a su lugar de destino o que pueda movilizarse. Entonces, creo que las autoridades ya vieron ese punto de vista y que no les íbamos a dar chance. Entonces, se portaron, la verdad, bastante flexibles. De mi parte, pues yo como Darío Paladines les dije que me explicaran, ¿no? En qué punto ustedes tomaron, creo que esto igual consta en Televisión Nacional, eso lo sacaron los medios de comunicación, ahí estaba Ecoavisa, Televicentro y otros canales, y me sacaron a mí en particular, Yo les dije directamente, señores, explíquenme en cuándo, en qué hora, en qué fecha ustedes realizaron mesas de negociación con nosotros, como afectados. Ni siquiera conmigo, sino con cualquiera de los aquí presentes. Alcen la mano, ¿quién fue tomado en cuenta? Mano abajo. Nadie fue tomado en cuenta para socializar esto, ¿no? Preguntarnos, disculpen, ¿qué opinan? ¿No les vamos a dejar circular primerito el piquiplaca? Y segundo, ¿no van a entrar a los túneles? ¿Les afectaría? ¿Qué opinan? Nada, Mauro, nada. Entonces, se quedaron un poco fríos las autoridades y les dije, bueno, la verdad, señores, yo sé cómo piensa un servidor público, sé cómo piensa un político, y ustedes han generado una ordenanza excluyendo a los afectados, a la parte involucrada. Y eso no les vamos a permitir. Entonces, fue como que se quedaron así viendo las caras, no les gustó mucho lo que les dije por su gesticulación. Hablaban entre ellos, otro hermano también motociclista, muy respetable, él supo manifestar que no estaba bien lo que estaban haciendo, que sean seres humanos, que, o sea, se den cuenta que hay gente que se gana el pan de cada día llegando a su lugar de destino, trasladando cosas, hay gente que moviliza a su familia, a sus hijos, a la escuela, y ahí cada uno les dimos ese punto de vista. Eso, entonces, finalmente el señor los señores del EMOP, el de las obras públicas, dijo que iban a pavimentar y que no podían pavimentar primero el norte, luego el sur, si no se iban a demorar demasiado. Y el piquiplaca se iba a extender demasiado y que finalmente, bueno, accedían a lo de los túneles. Pero que se tome en cuenta que van a realizar operativos constantes para verificar, por ejemplo, el tema de los cascos homologados, que no era algo que estaba ese rato en colación, ¿no? No es algo nuevo. Lo que pasa es que lamentablemente no se hace cumplir la ley. En la ley dice que tú debes conducir la motocicleta con un casco homologado. Correcto. Lamentablemente, autoridades, si nos escuchan, por favor, control sobre esto. Y no controla a los motociclistas, sino controla a los almacenes donde venden estas carcasas, estas cáscaras de huevos llamados cascos, que simplemente lo único que van a evitar es que te pongan una multa. Sí, correcto. Es como le conocemos aquí, lo hemos tratado muchas veces. El tema cascos es simplemente un casco quitamultas, nada más, no te protege. Está homologado, no tiene la espuma de poliestireno por dentro, no tiene la parte de materiales homologados. Se venden cascos que ya han pasado su fecha de elaboración, su fecha de caducación, perdón. Imagínate llegar a un almacén de motocicletas y yo he visto, sí, he sido yo testigo de eso por el lugar donde yo trabajo. Me he dado cuenta que yo he llegado a comprar repuestos para los mantenimientos preventivos, correctivos de las motocicletas del lugar donde yo trabajo. Correcto. Y he visto personas que llegan y dicen, deme el casco más barato. Y los señores de los almacenes, claro, tengo este de $10. Exacto. O, ¿sabe qué? Quiero un casco para niño. Tome este casco para niño, vale $7. Imagínate ponerle un casco de $7 a un niño. Increíble. Sí. Solo pasa en Ecuador. Como decía la pregunta, ¿dónde pasa eso? En Ecuador. Exactamente. Entonces, obviamente, eso es lo que necesitan las autoridades, control. O sea, control sobre ese tipo de cosas. De igual manera que les exijan a los señores de los concesionarios, al momento que tú compras una moto, que te den el casco homologado. ¿Sí? En vez de dar esos mantenimientos paupérrimos que te ofrecen. Sí, que en tal caso, en vez de dar esos mantenimientos, vea, hasta por beneficio mío. O sea, hasta por beneficio de mi negocio, vea, tome un casco homologado, vaya a hacer que se mate y no me pague la moto. Correcto, ¿sí? O sea, que a veces tener que utilizar esos ejemplos tan drásticos, diablito, pero la verdad, al pan pan y al vino vino. O sea, aquí no hay cómo mentir. Y precisamente ese punto, mi persona, yo les dije también a las autoridades de esto. Yo me acuerdo más de lo que dije yo, lamentablemente no se grabó todo. Yo sí les dije a las autoridades con todo el respeto y la altura, como siempre lo hago, señores, un casco puede costar $500, una motocicleta, perdón, $500, y un casco de gama alta, como ustedes dicen que van a exigir, cascos homologados, puede costar $1,000, $1,200 en nuestro país. Entonces, ¿de qué equidad hablamos? Y se quedaron viendo las caras. Comiencen con los aranceles. Dice que ellos no son el ente que puede regularizar esto, pero bueno, igual se les hace un jalón de orejas. Y si vas a exigir, exige. Genera ordenanzas, genera leyes tomando en cuenta a los afectados, porque si, mira, el problema tan grande que se pudieron haber evitado si nos hubieran llamado, no a mí, no al señor Mauro Wald, no a Javier Nax, no a Lunita, qué bestia, a todos, o sea, simplemente a todos, a un sector importante de la sociedad que ha sido excluido de la pirámide de seguridad. Entonces, ¿por qué no nos tomaron en cuenta si hubieran evitado todo esto? Porque cuando uno le llama a la parte involucrada, pues ahí uno puede dar ideas, recomendaciones, y mira lo que pasó. Entonces se quedaron fríos y dijeron, sí, tiene razón, le digo, la verdad es esa, pues, ¿cómo ustedes nos van a venir a exigir de la noche a la mañana cascos homologados? ¡Qué bestia! Operativos, fuertes operativos con de papeles y documentación y placas. Bueno, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que hagan operativos, pero asimismo, si nos van a exigir seguridad, denos seguridad alcanzable a nuestros bolsillos. No vivimos en un país de primer mundo. Como tú dices, nos venden simplemente cositas desechables que supuestamente son para proteger un órgano tan importante, un miembro tan importante del cuerpo humano como es la cabeza. Entonces es la vida de una persona. Y que nos vengan a exigir, pues exíjanos con el ejemplo. Entonces, la verdad, cada intervención de cada compañero, de cada hermano motociclista fue muy valiosa, fue muy particular, y eso la verdad me gustó mucho, porque al final del día, por ejemplo, Lobito les dijo, vean, el señor Cando les dijo, vean, o sea, tomen en cuenta que los ruteros solamente utilizamos los túneles para paso de a toda velocidad, o sea, ellos son viajeros de paso, uh-huh. y si nos quitan la posibilidad de entrar a los túneles, vamos a hacer un caos. Y ya no tiene sentido hacer turismo. O sea que no podemos subir al centro histórico por los túneles. ¿Te das cuenta? Otro señor, por ejemplo, representante de las motos de enduro. Yeah. Que son como 950 enduristas o 1200, no me acuerdo. Yeah. Pero un número alto, considerable. Dice, aquí en Quito. Aquí en Quito. Solo en Quito. Solo en Quito. Dice, yeah. ¿Se da cuenta? Dice los... Eran como 900. Dice, ¿se da cuenta la cantidad de ruido que vamos a hacer? Y nuestras motos... no permiten el nivel de desgaste de las llantas de una moto de enduro, es verdad. Tenemos aparte las llantas más caras, los equipos de seguridad para piloto y copiloto más caros, los cascos más caros. Dice, ya, imagínese el nivel de ruido, porque todos sabemos que una moto de enduro es como un tractor. Entonces, el nivel de contaminación auditiva que iban a tener. Entonces, así como te digo, Maurito, cada uno dio su punto de vista muy acertado. Por ahí uno que otro desatinado nada más, pero ya que se puede hacer. Pero en definitiva el 90% de las intervenciones fueron a beneficio del motociclista. Y las autoridades, bueno, se sensibilizaron, hablaron entre ellos y permitieron que efectivamente se eliminen estos carteles al otro día. Yo siempre les friego, ¿no? Y les digo, ya sé cómo piensa un político. Y les digo, oigan, ¿y a qué horas pasó retirando el acta? Chuta, no, pero es que está con una autoridad. Sí, le digo, pero yo necesito un acta por escrito, con el compromiso de lo que estamos hablando aquí, para que para hacerlo público y que los hermanos motociclistas vean. Al final del día nunca me dieron el acta, pero sí cumplieron. Bueno, al otro día ya dijeron, claro, ya que estuvieron retirando, ya los rótulos, subieron un post que sí, que el señor alcalde propone esto, ya, bueno, a mí no me importa quién se lleve los laureles, quién se lleve las flores, con tal que el beneficio, miren, desde aquí, desde Torque y Metal, propiciamos esto, con tal que el beneficio sea para los hermanos motociclistas, venga de donde venga la ayuda, sea de Papá Noel, venga, que por donde venga, muchas gracias, Dios le pague. Así es, listo. Nos vamos a otro corte musical y regresamos para seguir tratando lo que fue, lo que se dio en la semana anterior, pues recién estamos viendo lo que se dio el primer día, ¿sí? Uh-huh, sí. Después hubo otra reunión en la cual se trataron otros temas, de igual manera estuvo presente Darío y ya nos va a estar contando un poquito al regreso. Recuerden que Torque Metal está saliendo gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, nuevamente volvió el hijo pródigo de nuestros auspiciantes, ya tendremos sorpresitas de ellos que ya las están preparando. Y genial. No se olviden que este 17 de agosto tenemos el cuarto aniversario del Club Motor Racer MG. Va a haber bandas presentes, como las que pudieron escuchar la anterior semana. Ahí está Ruin, está Arcana, está Centurión, está Islex y muchas más. Va a haber exhibición de artes marciales, va a haber desfile gótico, va a haber comida, va a haber música en vivo, etcétera. Premios, regalos, sorpresas. Así que, gente, no se olviden, super, este sábado, el sábado 17 de agosto, el cuarto aniversario de nuestros hermanos Motor Racer MG. Bueno, les dejamos con Profecía y esto se llama 7 veces 7 veces. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Perfecto, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torquí Metal. Bueno, vamos a dar un poquito de lectura sobre lo que los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión, que se celebró exactamente, ¿qué día fue? Me parece que fue el día martes de la semana anterior. Sí, correcto. Ajá. Con autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Se comprendió la restricción vehicular por placa durante todo el día por parte de este grupo de actores viales y se acordó sumar esfuerzos para el beneficio de todos. La medida para que los motorizados será la prohibición de rebasar en los túneles, ateniéndose a la sanción de 30% de un salario básico unificado y 6 puntos por adelantar en sitios prohibidos. Bueno, esto creo que no es nuevo, ¿sí? Esto está prohibido desde hace tiempo, siempre ha estado prohibido. Siempre. Por ahí siempre ha habido los típicos comentarios de que ¿por qué nos prohíben? Pero primero también tenemos que analizar el porqué de esta prohibición. Ahora, si existen, tal cual lo dice aquí, la palabra lo dice, motorizados. Ojo, señores autoridades, no todos somos motorizados, nosotros somos motociclistas. Mucho cuidado, ¿sí? Entonces, obviamente, hay motorizados que sí rebasan en túneles, que se cruzan de un carril a otro. Eso ya se sabe, en la ley está, que está prohibido el rebasar o el adelantar en túneles, así, ¿sí? Si quieren controlar eso, pues obviamente, así como señores autoridades, así como ustedes ponen radares que a veces ni siquiera están homologados para poder detectar a ciencia cierta lo que es un exceso de velocidad, también póngalos dentro de los túneles. Yo también pude ver que en el transcurso del día me estaban enviando fotos a algunos amigos de clubes y o amigos independientes, me enviaban foto de cómo les estaban, pese a esto, te das cuenta, pese a esto les seguían deteniendo motos, sí, afuera de los túneles les cogían a los motorizados que estaban rebasando en túneles, y oh sorpresa, eran precisamente personas que conducían vehículos, conducían motocicletas para alguna empresa, sí, ejemplo de entrega de documentos. Por ahí vi una empresa, le vi a un señor motorizado de una empresa conocida de transporte que tienen una chompita roja, los señores del cajoncito amarillo. No tengo por qué darles fama ni hacerles famosos, señores. Si yo digo sus marcas, pues aquí simplemente me multan, ¿sí? Así que si gustan pautar, pues ya saben, directamente al chat interno de Torquí Metal. No hay cómo, ajá. ¿Sí? Entonces, obviamente, tiene lógica, ¿sí? Tiene bastante lógica. Me enviaron por ahí unos videos en los cuales justo afuera de los túneles estaban los agentes metropolitanos del tránsito deteniéndoles a las personas y levantando la infracción. A mi punto de vista, muy bien hecho. Muy bien, sí. ¿Querían justicia? La tienen, señor. La tienen. Lo malo es que es feo cuando no nos afecta. Exacto. Sí. Perdón, es bonito cuando no nos afecta. Exacto. Y es feo cuando nos afecta. Así que seamos coherentes también, ¿sí? Secretario de Movilidad de Quito, Guillermo Abad, director general de la AMT Quito, Dani Gaibor junto al gerente de Obras Quito, Mauricio Rosales, y representantes de motorizados, en una reunión analizan la señalética ubicada en los ingresos de los túneles. La medida para los motorizados será la prohibición de rebasar en túneles. Bueno, eso ya les acabé de leer. Sí, esas fueron algunas de las... mejor dicho, esos fueron los puntos que se llegó a tratar. Obviamente parece que el pico y placa va porque va. Va porque va, sí, viste que, bueno, el discurso de ellos fue que debemos ser solidarios con Quito, que por favor entendamos que el beneficio que si, como sale en la televisión, el director de la MOP dijo, si se cae una moto en un hueco, es muy propenso a un accidente fatal, que por favor entendamos, que así mismo van a lograr en medida de lo posible pavimentar rápido para que podamos circular, que todos tenemos derecho a buenas vías. Entonces, bueno, ahí mi intervención siempre ahí molestando y picando como condorito. Alcé la mano, le digo una pregunta, le digo, mi estimada autoridad, ¿usted considera que cuando se acabe el tema de la pavimentación vamos a regresar al pico y placa normal las motocicletas? Es decir, no es que ya acaban de pavimentar y se van de largo, porque recuerde que hay muchas personas que se movilizan y la moto es una herramienta de trabajo. Así es. Ahí está el video, el señor Abad director, secretario general de movilidad aquí de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, manifestó que sí. Me dijo en mi cara que sí, y hay un video sobre ello. Entonces, bueno, ahí está el compromiso por parte de la autoridad. No es que los motociclistas seamos de muero negativos, conflictivos, rebeldes en mal sentido. Sí, todos tenemos un corazón rebelde, pero así mismo hemos demostrado que somos solidarios. Y ahí está. Permitieron que los hermanos puedan circular dentro de los túneles libremente en ambos sentidos. Y también pues nos tocó acogernos a esta medida del piqui placa. Ojalá las autoridades cumplan, ¿no? Ya quedamos. Piqui placa pues se acaba. Acaban de pavimentar y supuestamente ya según acordado pues regresaremos a la normalidad, a cumplir con el pique y placa en los horarios de 7 ya, a 9 y media y de 4 a 7 y media, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ajá, ese fue el compromiso. Yo siempre, bueno, ustedes saben que me caracterizo por decir las cosas de manera frontal, categórica, con respeto. Les dije, tengo su palabra, sí, sí, dijeron. Sí, sí, entonces yo era el que creo que más mal les caía. Porque yo siempre ya, la experiencia... Bueno, es que tú ya has tratado estos temas, o sea, tú ya, como quien dice por ahí, eres perro viejo, sin ofenderlo. Eres ya perro viejo en lo que tiene que ver esto, sí, o lobo viejo, creo que sí. Lobo viejo. Es, perdón, ya. Sí, pero bueno, no les dimos chance, o sea, siempre a la autoridad hay que cogerle por el lado más sensible y es el documento. Mientras no hay un documento en piedra, todos sabemos que las palabras se las lleva el viento, hermanos Bakers. Así es, gente. Bueno, como pueden ver, pues eso fue lo que se logró, sí. Lo único feo de esto, a mi punto de vista, es la falta de interés que hubo de parte de la comunidad huayca. Porque imagínate, 30, 35 personas que me dices que hayan llegado. Sí, o sea, realmente, de ese 30 personas que hayan llegado, te soy sincero, creo que yo unas 15... realmente fue el interés. Las otras 15 fue pura novelería, puro figuretismo, como lo dicen por ahí. Uh-huh. Por los sucesos que se dieron ahí, que me explicaste que hubo roces y todo eso. Uh-huh. O sea, simplemente fueron por el hecho de pelear. Sí. Y obviamente, créanme, hermanos bikers, las autoridades ven eso. Sí. Ellos ven eso y simplemente, como dicen, o sea, atácale a tu enemigo donde más le duele. Claro. Sí, y ven que somos desunidos, obviamente, por eso mismo. Ahora, sí, raro hay así. Yo te soy sincero, Darío, te soy sincero, y no es que hable porque tú estás aquí presente, pero te prometo que si es que tú, y por ahí también le incluyo en estas personas que realmente les interesa el motociclismo de aquí del Ecuador, por ejemplo, a Nox, presidente de los Black Angels, uh-huh, por ahí vi a otros conocidos, no me acuerdo muy bien los nombres, pero han estado aquí, he tenido el gusto de tenerlos aquí en la radio. Por ahí también le alcancé a ver a uno de los señores que fue el que formó la polémica de lo del categorización de las licencias, algo así. Sí. Entonces, obviamente, había personas que realmente les interesa, sí, les interesa el bienestar, el futuro del motociclismo ecuatoriano. Pero como te digo, o sea, lamentablemente, qué pena ver que solo 30 personas, 30, 35 personas. 30 eran, ¿sí? No eran más, la verdad, no eran más de 30 personas. Bueno, esta convocatoria la había hecho, desde la FEM, me parece. Uh-huh. Pero no tuvo gran acogida, más bien, al día siguiente, a los dos días, más bien convocamos a otra reunión, pero ya un conversatorio así en la Universidad Central, en la pileta. Ya. Nos fue mucho mejor. Sí, ahí sí tuvieron más acogida. Bastante. Cuéntanos, ¿qué tal fue por ahí? ¿Cómo se desarrolló, sí, el ambiente ahí? Lo que pasó fue, mi Maurito, es que la gente nos comenzaba a preguntar mucho por interno. Tú también me contabas en el chat que te estaban escribiendo ahí la gente que... ¿Qué pasó? ¿Cómo, en qué quedaron? Ya obviamente los medios de comunicación siempre daban su versión, pero siempre queda esa curiosidad del hermano biker, del hermano motociclista, por saber si finalmente al final del día, pues, valga la redundancia, sus derechos fueron reconocidos. Algo que me gustó mucho y es importante recalcar es que ellos, las autoridades, se comprometieron a reconocernos como parte de la seguridad, de la pirámide de seguridad, porque hay personas, niños, personas de la tercera edad, ancianitos, por ende, personas con discapacidades, y nadie mencionaba en la actual pirámide de seguridad de la ley de tránsito, no aparecemos los motociclistas. Y señores, ojo con esto, ¿no? Todos nosotros pertenecemos, somos vulnerables, ¿Por qué pasa un carro? ¿Le rozan? Pues simplemente se mueve unos 20 centímetros, unos 10 centímetros y para ya. A nosotros nos golpean y es contra el suelo y medio muerto. Uh-huh. Entonces es increíble. Un hermano motociclista les decía, es increíble que nosotros no estemos tomados en cuenta en la pirámide de seguridad. Un presidente del club igual. Y efectivamente todos avivamos ese pedido, que nos tomen en cuenta. Y ese es un compromiso de las autoridades, de tomarnos en cuenta como un sector vulnerable. Porque nosotros somos susceptibles a muchas cosas en la vía pública. El mismo hecho de rebasar en los túneles es terrible, que nos rebasen mientras estamos, que los vehículos... No tengo nada en contra de los carros, hay de parte y parte, ¿no? Hay carros que se suben, que inclusive bordean señalética que es pesada, a manera de manzana y de metálica, con tal de rebasar al motociclista. Y viceversa, el hermano motociclista, sabiendo que tiene llantas más delgadas, bordea eso, se salta, rebota para rebasar. O sea, es increíble. Y tú mismo viste las fotos que han circulado en redes sociales, que son lamentablemente marcas. Uh-huh. Gente que, hermanos motociclistas, que no se dan cuenta que, si bien es cierto, por la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones laborales, arriesgan su vida. Y no es justo, Maurito. O sea, tú, uh-huh, tú sabes. Entonces, bueno, se convocó a esta reunión, este conversatorio en la Universidad Central. Personalmente yo fui uno de los precursores, junto a otros hermanos motociclistas, que no éramos parte de un, ni de un gremio, ni de un club, ni de un, nada, ni de una pandilla, ni de nada, ni siquiera para el boli, ni siquiera los panas del boli. Éramos los no-name bikers, yeah, por así decirlo. Convocamos y la verdad ya estuvieron más o menos, hay videos y todo, ahí habían siquiera unas 80, 100 personas. De bastante acogida, hermanos pisteros, ruteros, motos de alta gama, de baja gama, de mediana gama, bastante colectividad, me gustó bastante. Saludamos fraternalmente con todos y cada uno de, ¿ya?, ellos. Uh-huh. Y fue un conversatorio. Un hermano llevó por ahí un megáfono y el megáfono iba circulando. Le dimos la palabra al que quiso. Ahí, ¿ya?, sí fue, como debe de ser. Yo como tenía el megáfono, quiere hablar Juanito, venga. Quiere hablar Pepito, tenga. María quiere hablar, tenga. Todos los hermanos dieron su punto de vista, estuvieron de acuerdo con ese tema de los puntos citados por tu persona, gentilmente, Mauro, anteriormente, y la verdad fue un espacio de inclusión. Todos nos despedimos con un abrazo, y la verdad súper bien, me siento bastante orgulloso de ver esa hermandad. También muchos fueron, creo que por la curiosidad también, ¿no?, de saber qué onda, qué pasó. Claro, y ajá, muchos fueron, inclusive nos dimos cuenta que muchos fueron con con una mano arriba y otro hecho puño. Pero la verdad allá no había por qué pelear. Todos fuimos a un conversatorio en la calle, ahí en la Universidad Central. Ahí hay videos, pueden encontrarlo en mi sitio oficial. Pueden seguirme, saben, como Darío Paladines, ahí está posteado. Hubo también otro hermano que lo posteó. Bueno, o sea, en definitiva un conversatorio total. Y la gente dio su opinión, sus proyectos, sus aspiraciones. Bueno, en toda reunión biker siempre hay una controversia. Así es. Y personalmente, lo que yo supe manifestar es que apoyo todo lo que tiene que ver con el tema de el respeto al motociclista, la inclusión. Por ejemplo, igual Carlitos de Norfeo, el representante de Black Angel hablaron representantes de la FEM, uh-huh, hablaron representantes del grupo La Lama. Sí, un saludo, ajá, a todos los bros de Lama. Sí. Un moto abrazo para todos. Ajá. Sí, coherente el discurso, pero para que veas, mi Mauro, o sea, uh-huh, no es que aquí los amigos de Darío, los amigos de Mauro hablaron, nada, todos tuvimos oportunidad, a calzón quitado, de decir lo que pasa, que nos molesta, que nos disgusta. Y bueno, yo sí, la verdad, siempre me felicité a todos por eso. Y lo que sí, yo saqué a colación este tema de la categorización de licencias. Los hermanos me supieron manifestar, algunos hermanos, que no, que ese proyecto ya estaba eso se había presentado hace mucho tiempo y que no iba a salir a la luz, que nunca iba a florecer. Uh-huh. Pero mi pregunta fue así mismo, ellos me esperaron que yo hable, yo también esperé que ellos terminen de hablar. Y surgió un señor por ahí que la verdad me quitó la palabra y me quitó las palabras de la boca. Y le preguntó, oiga, ¿y ustedes tienen un documento donde efectivamente ese tema de la categorización esté deshecho? Es decir, no pasó por ninguna instancia por la asamblea. Uh-huh, y la verdad me quitó, te juro, las palabras de la boca. Me hice a un lado y ahí se quedaron viendo las caras de algunos compañeros y dijeron que no, pero efectivamente a ellos había llegado ese tema de que no, que eso había sido, ni siquiera lo habían tomado en cuenta y que había quedado ahí. mi experiencia, yo que he estado en este tema del impuesto verde y a veces de muchas causas de luchas sociales que ha vinculado a las autoridades del Estado por muchas oportunidades. Ustedes saben que yo soy un activista neto y siempre he estado vinculado a esto y sé cómo piensa un político, sé cómo piensa un ministro de Estado, sé las obligaciones que tiene que hacer para salvaguardar la integridad de su patrón o jefe, que es en este caso el presidente. Entonces ya sé hasta qué mañas por ahí quieren utilizar. Y efectivamente sería importante, ¿no?, que nos den un documento de descargo que diga, no, efectivamente este proyecto que buscó categorizar licencias por cilindraje. Yo les dije, estoy en contra de que me quieran casar con una moto de por vida. Y se los dije así viéndole la cara a toditos. Digo, a mí no me importa quién presente el proyecto. No voy a decir nombres. Todos los que han visto en redes sociales, no me interesa. Mucho respeto para la persona que algún momento pensó en presentar esto. No la voy a citar. No le voy a dar fama, como tú sueles decir, pero yo personalmente estoy en contra de eso, porque no me pueden obligar a casarme con una moto de cilindraje 400, si algún momento tengo una mejor opción de vida y puedo cambiarme a una 700 o un 800, obviamente. O pasado mañana tengo un problema económico y tengo que venderle y tengo que comprarme una moto, una GN125. No voy a sacar una licencia para cada cilindrada, pues. Obviamente. No voy a llenar de los bolsillos de dinero al Estado. Yo lo dije, la verdad, todo estaba bien, y yo sí lo dije, y la verdad los hermanos me respondieron, el señor apareció, cuestionó, y quedamos en que ese documento, Dios mediante, nos lo iban a entregar y a hacer público, y sería bueno, ¿no?, que los proponentes de esta causa limpien su nombre tranquilamente. Obviamente. Para acabar con esa farándula. Yo, como les dije a los señores que estaban ahí, yo cuando tenga lo que decirlos, se los debe decir de frente, no tengo nada contra ustedes, pero es buena idea lo que dice el señor, el caballero, un documento escrito donde finalmente ellos también limpien su nombre, acaben con la farándula, digan sí, quisimos, pero no se dio, o no quisimos una idea, se nos salió, y finalmente aquí está el documento de descargo donde esta idea, hipótesis o proyecto de categorizar licencia se murió, y... Así, si me están escuchando, hermanos bikers, de corazón, háganlo, para que acaben con esa farándula que no le beneficie en nada al motociclismo y que más bien divide, porque hay un refrán que dice divide y vencerás, y ese es el refrán más mediocre de la vida. Acabar con esas farándulas, mis hermanos. Un abrazo. Sí. Más que todo, divide y vencerás para las autoridades, porque ven que somos divididos. Exacto. Somos divididos, cada cual jala por su lado. No vale. Cuéntanos un poquito también, Darío, ¿se topó algo del tema de la... eliminar los aranceles para cascos? Te cuento que hace algunos meses hubo ya una propuesta, ya se ingresó en el... Me parece que ya está solo por registrarlo, valga la redundancia, en el registro oficial. Exacto. ¿Sí? O algo así, o de subirlo al registro oficial. Hubo muchas personas que estuvieron también detrás de este proyecto. Estuvo por ahí, estuvo Gel de los Black Angels, estuvo igual... presidente, el director general de la Escuela de Motos, Ricardo Rocco. Hubo muchas personas, exacto, que estuvieron ahí involucradas en esto, que dieron una mano, que ayudaron con esto, sí, para evitar el exceso en el costo de los equipos de protección para los motociclistas. ¿Se topó algo de este tema? Sí, bien que lo sacas a colación, la mente es frágil, ¿no? Disculparán más bien si olvido algún detalle, algún nombre, hermanos, pues... sabrán disculpar. A ver, sí, efectivamente, en este conversatorio que tuvimos de la Universidad Central, en las afueras de la Universidad Central, sí, se tocó este tema, porque muchos hermanos, como manifestaban sus dudas e inquietudes, decían, oigan, los cascos muy caros, y apareció este señor Rocco. Uh-huh. Efectivamente, es un amigo igual, en común, y que nos supo manifestar que ya estaba en la última instancia para lograr este tan anhelado proyecto que permita que los cascos se puedan reducir en su precio a un costo más accesible para el bolsillo del ecuatoriano. Uh-huh. Y la verdad, eso deslumbró de esperanza a la gente, ¿no? Personalmente me parece buenazo que un casco que cuesta 800 se lo pueda conseguir por 300, $200. Claro. Te pones a pensar tú, o sea, lo que son aranceles, impuestos y todo eso, eso le encarece al producto en un 40%. Exacto. O sea, el precio que tú pagas es del precio que tú pagas, el 40%, el 50% son aranceles, impuestos, que... Exacto. O sea, a la larga... Y en la seguridad, imagínate, o sea, en la vida de una persona ponerle aranceles, eso más bien debería ser un incentivo por parte del Estado para la economía, para que la gente diga no, o sea, promover un vehículo tan amigable con el medio ambiente y tan beneficioso con la movilidad como es la motocicleta, decir no, ¿saben qué? Ecuatorianas, ecuatorianos tengan la moto, si bien es cierto, pueden conseguirla en tal precio, pero el casco, o sea, que es lo más importante, su vida, para que se fomente el uso del casco, pues va a costar mucho menos, qué sé yo, una reducción en un 60%, en un 70%, que es lo que finalmente este señor Rocco iba a dar esta opción tan grandiosa. Ojalá se le dé ese proyecto al hermano Biker para que beneficie tanto a la gente. De mi parte, pues un aplauso a su gestión, porque es algo tangible, no es palabrería, es algo que realmente va a beneficiar al motociclista. Y asimismo, cada proyecto de cada hermano Biker que lo propicie, pues siempre va a ser aplaudido de mi parte. Como Darío Paladines, vean, súper bueno el conversatorio en la Universidad Central. Ojalá estamos con la idea en la mente de poder generar otro tipo de esos espacios de interés, tal vez en un lugar cerrado donde podamos conversar con mejor amplificación, pero que sea esto, un colectivo de personas que lo que al final del día vamos a hacer es propiciar ideas, proyectos, sin parches, sin estigmas, sin divisiones, a beneficio de ustedes, mis hermanos bikers. Así de simple. Gracias. Mientras esté, mientras, personalmente les digo, y creo que hablo igual por Mauro, por Nax, por Lunita, por todas las personas que trabajan aquí en Torque y Metal, mientras todo este, mientras se generen ideas, proyectos ambiciosos, deliberantes, creativos para el beneficio del motociclismo, vean, estos micrófonos van a estar abiertos para Raimundo y todo el mundo. Así es. Bueno, como te comentaba, ¿no? Obviamente, chévere que bajen los aranceles y todo eso, pero de igual manera, o sea, como vuelvo y te insisto, o sea, control de parte de las autoridades. Sí, o sea, control a las personas que circulan en motocicletas sin casco homologado, control a los almacenes donde te venden los cascos baratos, los quitamulta, control a los almacenes, a los concesionarios de motocicletas donde tú compras una moto y te regalan un casco baratito. Sí, y lo peor de todo es que, sobre todo, te dicen, vea, este casco es malo, ¿sí? Le va de ley tocar comprar uno mejorcito y aquí tenemos a la venta estos, cuando a veces son el mismo casco pero de otro color, de otro modelo. Exactamente, uh-huh. Ahí apareció un señor que era representante de DOT, me parece, no, de DOT, de una marca que estaba certificada, y él decía que sí, efectivamente, hay buenos cascos, Dash, por ejemplo, no recuerdo esta marca, que se pueden conseguir por 50, $60, pero que también están certificados. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Es verdad esto? O sea, la verdad, si la cabeza de la vida de uno vale $30, $10, como tú dices, estamos hechos pedazos, o sea, no es posible. Uh-huh. Nosotros deberíamos apuntarle a un casco que, mira, yo me compré hace 4 años un casco en Estados Unidos de moto de enduro. Me lo compré en $200. Aquí ese casco costaba como 900. Imagínate. Y verás, ojo, y si querías con la leyenda que atrás decía unas palabras, una frase como que inspiradora ahí del motociclismo, costaba como $100 más por la aerografía. Yeah. Ese casco allá el gringo casi me lo... ¿Qué viste? Creo que me costó, estoy exagerando, como unos 150, $180, así fue. Y era, o sea, era de los mejorcitos, ¿no? Y la verdad es, imagínate la contradicción tan nefasta desde la parte tributaria, desde la parte de intercambio. Esperemos que con estos nuevos acuerdos bilaterales que está realizando el país con ese tema de la Alianza del Pacífico que se viene, ¿no? Uh-huh. Se den cuenta que la competencia es brava y la producción nacional tiene que ponerse las pilas. Tiene que mejorar. Hay que mejorar, Mauro. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Obviamente hay que mejorar. Como te decía, entonces, eso es lo que falta, sí, uh-huh. El control. Las autoridades también, o sea, control no solamente porque no pagas impuestos, control no solamente porque no pagas el SRI, porque no pagas el IVA, porque no estás vendiendo con facturas, eso no es control, señores, es control para su beneficio, sí, no es control para la vida, o sea, pónganse a pensar. Otra cosa también, o sea, de igual manera, compren una motocicleta, asegúrenle al dueño, aseguren la motocicleta. O sea, por el simple hecho de que es una motocicleta de fabricación china, porque es barato, o sea, no le aseguremos. Sí, mi aplauso sí a las personas de ¿cómo se llama? De algunos almacenes que ya están, o sea, al momento que tú vas a comprar la motocicleta te dicen, vea, nosotros tenemos un seguro contra accidentes, tenemos un seguro contra daños a terceros, un seguro contra robo. Sí, tiene un precio adicional, pero por lo menos usted ya sale asegurado con su motocicleta. O sea, un aplauso para ese tipo de iniciativas. Correcto. Que realmente fomentan. Y autoridades, como les digo, sean controlen, o sea, un control a estos almacenes. Vuelvo y repito, o sea, en vez de ofrecerte esos mantenimientos paupérrimos en los cuales en vez de arreglarte la motocicleta te lo empeoran. Entonces, obviamente, en vez de ofrecer eso, ofrézcale en seguridad, protección al motociclista, que en este caso vendría a ser el casco. Exactamente. ¿Sí? El resto de protecciones. Mira, Darío, o sea, lo sorprendente es, en el lugar donde yo laboro, me encontraron con alumnos. Tus alumnos, sí, claro. Mis alumnos que me han dicho, profe, vea, ya me compré la moto, me dieron este casco baratito, me regalaron, ¿cómo se llama? Guantes, están regalando. Pero verás, lo sorprendente que me dice, me regalaron el casco, me regalaron la matrícula, cuando la matrícula es una obligación que tiene el concesionario o almacén de entregarle, señores. Por favor, no se dejen llevar por esa mentira de que es regalo. No, la matrícula es una obligación. La matrícula tiene que entregarles el almacén. Por favor, no se dejen lavar la cabeza con este tipo de ideas, estos regalos mal habidos que a la larga pues simplemente son más que un derecho que ustedes tienen. Y por ahí me sorprendió ver que, por ejemplo, le cogen y le regalan unos parlantes para la televisión, incluso que por ahí un almacén que tiene monopolizada una marca de motocicletas buena, yeah, les regala una televisión de 32 pulgadas. Imagínate. ¿Qué tiene que ver eso con la vida de una persona? Imagínate. ¿Sí? Con tu familia. Entonces, obviamente, ¿cómo se basan ellos? Ellos te otorgan un crédito que, digamos, va de unos $3,000. Si tu motocicleta cuesta $1,000 o unos $1,500, ellos ahora sí, a ver, ¿cómo compenso esos $3,000? Tome un casco, tome una vajilla, tome una lavadora, tome una televisión. Oh, Dios mío, no. Ya estamos hablando de la pirámide de seguridad, y que entiendan, los señores, lo que tú bien dices, el llamado, por favor, para todos y cada uno de los concesionarios o marcas que venden motos nuevas, inclusive usadas. Ah, no, lo que dice el diablito, estar indignado, tiene razón. O sea, yo me pongo en el lugar de él porque él es un profesional con años de experiencia en el motociclismo y aparte es profesor de conducción. Imagínense que un estudiante se acerque a ti y te diga, vea, me regalaron esto, unos chifres, unas galletas, unos parlantes. Y disculpa, ¿qué más? Me dan un buen casco. ¿Quieres chef tú? No, voy a manejar moto y voy a andar todo el día en la ciudad. Qué increíble, o sea, zapatero a tus zapatos, pues, o sea, a Papá Noel no le dieron dos bicicletas para que lleve supuestamente a los renos, a los regalos, le regalaron un par de renos que supuestamente volaban, pues, o sea, al pan pan y al vino, no van a venir con cosas chuecas, o sea, coherencia. Tienen que pensar en la vida, coherencia es la palabra clave, des en cuenta que están hablando de vidas, el ejemplo que acabo de decir hace unos 20 minutos, aquí el diablito tiene razón. Vean, si por último hasta quieren que les pague, cuiden la vida, denme un buen casco. O sea, así de grotesco el ejemplo. Hermanos, si ustedes vean por ahí tienen una platita ahorrada, y su casco ya lo ven que ya por último se lo regalaron, o es así morochamente, admitan, tengo un casco súper bestia de mala muerte, viejito, ya está caducado, su vida útil o no está homologado, vea, hagan un esfuercito. Dejen de tomar cervecita, dejen de irse por ahí de locuras, por ahí de farra y fiesta, cómpresen un buen casco, uno que tenga certificación DOT, que les juro, pasado mañana en un accidente, van a agradecer la Torquimetal. Así es, certificación DOT o S. Y también, ¿S? Gente, recuerden, como muchas veces lo hicimos aquí, ¿sí? Uh-huh. Y recuerden, les hacemos que hagan un poco de memoria, ¿sí? Creo que fue los primeros tips que tuvimos aquí en Torquimetal. Si mi teléfono celular cuesta más que mi casco, estoy invirtiendo mal. Exactamente. ¿Sí? Así de simple y sencillo, señores. Más claro que el agua. Uh-huh. Nos vamos a un corte musical y regresamos aquí en Torquimetal. Les dejamos con... A ver, espérenme un ratito que se me perdió el libreto. Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando, sí. Un saludo para Carlitos, un saludo para Ángel, para... nos está siguiendo acá en línea nuestro estimadísimo Lobito. Uh-huh. También vemos que está conectada bastante gente. Un abrazo para los mensajes por interno. Genial, qué chévere que estén con nosotros. para Nax, Dunita, por favor, ya. Ya no alcanzaron a venir, ya no alcanzaron a venir. Ya se han venido de feriado los verdugos, y simplemente ya nos dejaron aquí en el programa, pero no importa, no hay problema. Un abrazo enorme, ellos son súper nosotros somos contentos y somos felices de hacer lo que estamos haciendo, correcto. Apoyando, colaborando, incentivando, informando, desinformando, incluso también cuando se dé el caso, ¿sí? Desinformando en el buen plan. En el buen plan. Y obviamente... tratando de que tengamos un motociclismo responsable y sustentable. Correcto. ¿Sí? Les dejamos con Coraje y esto se llama Impecabilidad. Disfruten, esto es Torque Metal, perdón, su programa de rock y motociclismo brutal. Oh, Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del fanpage de Facebook. Recuerden que Torqui Metal también está saliendo gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. Bueno, gente, ahorita estábamos conversando con Darío tras micrófonos y me acaba de llegar por ahí un post, ¿sí? De una, prácticamente, ¿cómo le podríamos llamar esto, mi estimado Darío? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Porque en realidad... Es una convocatoria, me parece. Ya, exactamente, es una convocatoria que la hacen exactamente gran rodada en rechazo al pico y placa, jueves 15 de agosto... 19 horas, lugar Tribuna de los Chiris. Nos dirigiremos hasta la Tribuna del Sur. Amigo motociclista, únete. ¿Sí? Dice el post. ¿Sí? Darío, cuéntanos un poquito cómo... La verdad no sé, mi hermano. Yo también me di cuenta, por eso tras micrófonos te mencionaba este tema. Justo me llegó igual ahí por la tarde y no me había dado cuenta. Como a veces uno en los chats le mandan información, pero ya varias personas me preguntaron sobre este tema. No sé qué... Al final del día, me parece que es propiciar la eliminación del pico y placa. De mi parte, pues, me parece que siempre es bueno y coherente manejar un solo discurso, ¿no? Si ya se hace una cita con las principales autoridades y se logró propiciar, por ejemplo, que podamos rodar en los túneles, y asimismo de parte y parte cedimos para que colaborar con Quito por el tema del pico y placa, híjole, no sé, todos estamos en el derecho de manifestarnos, ¿no? Y hacer sentir nuestra voz, pero hagámoslo organizadamente. Por eso las autoridades no nos paran bola, como se dice vulgarmente. Porque ven que un grupito pide una cosa, otro grupito pedimos otra cosa y otro grupito aparece pidiendo otra. Ya tal vez la misma del primer grupo. Entonces, exactamente. Eso sale la verdad, ahí es cuando las autoridades, en mi experiencia, les digo, en ese tema de la lucha social y el activismo, la gente simplemente lo que hace, las autoridades dicen, como tú dices... Esos loquitos no saben ni lo que quieren. Cada uno jala para su molino. Y ahí quedamos como un sector de la sociedad débil. Manejemos un solo discurso. Igual le auguro buena suerte para las personas que estén propiciando esto, porque no es nada malo también. Están pidiendo... Están en su derecho. Y más bien les auguramos buena suerte y que lo logren. En otra oportunidad, si es posible, tómenos en cuenta también, claro, como motociclistas a la orden. O sea, ¿por qué no generar un discurso ameno de parte y parte para que en base a lo que se ha consolidado y a lo que se puede consolidar en un futuro, pues manejar una estrategia direccionada a un objetivo, pero que nos vean siempre como no como David contra Goliat, que David tiene sus panas, no, que vean un David firme, un David ecuánime, sólido, con su bandera de respaldo atrás y su motocicleta bien puesta. Pero al final del día, no, pues que vean unos 30, 20 Davids por ahí pataleando como niños. No, eso no vale, hermanos. Bueno, en sí, esta rodada está convocada por la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS. Ni idea, hermano. No les conozco, caballeros, por favor. Si de pronto nos están escuchando, como parte de aquí del programa Torqui Metal que se transmite, por favor, ayúdennos con un poquito de información. Información, ¿sí? Ayúdennos bueno. Con información para hasta para dar a conocer a las gentes, para dar a conocer a los hermanos motoqueros que de pronto sí les interesa apoyarles en esto, pues, o sea, simplemente coger y me parece que es una iniciativa de la empresa privada, porque veía ahí algunos logotipos de marcas. En la reunión que se mantuvo con las autoridades hace 15 días, pues ya 15 días hoy, ahí también subió una marca de repartición, pero esta convocatoria que lo hacen, veo algunos logotipos de marcas, pues no sé si algunos hermanos motociclistas están respaldando esto. Personalmente lo digo, como Darío Paladines, estoy cric. Ni idea, ni tibio ni caliente, no sé nada. Más bien, si pueden, aunque sea por interno, escribirnos, contactarnos a Mauro, que es un referente aquí en la radio principal, o a alguno de los compañeros aquí, pues, y a quienes habla, pues encantados, ojalá podamos colaborarles y propiciar un discurso creativo pero ordenado. Más que todo apoyarles, como siempre hacemos. Torqui Metal, como lo dijo aquí Darío, sí. No somos ni, no tenemos parches, no tenemos colores, no tenemos ideología, no tenemos religión, no tenemos Ni cultura. Bueno, religión y cultura sí tenemos. Bueno, eso sí. Pero no, creo que vale decir que no limitamos, no, no discriminamos, no juzgamos. Eso creo que ahí no me expresé bien, ¿sí? Bueno, cultura sí tenemos, aunque sea un poquito. Sí, ¿eh? Sí, sí, todos tenemos. Por algo salimos en la radio de la Casa de la Cultura. Claro, bueno. La redundancia. Darío, también estábamos conversando tras micrófonos, perdón, tú tienes una iniciativa muy interesante que me estabas conversando. Así que es. Que se va a llevar a cabo en Oyacoto, me parece que era. Sí, verán. Ya, cuéntanos un poquito. Verán, mis hermanos bikers. Les comento, yo desde hace aproximadamente unos 11 añitos colaboro con las hermanas... unas hermanas religiosas que pertenecen a la Casa del Cristo Misionero Orante. Estas hermanitas tienen a su cargo casi 350 niños. Estos niños son niños que han sido víctimas de abuso sexual, violación, abandono, maltrato infantil, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son los padres, por ejemplo, son gente de provincia. Vienen, los dejan al inicio del año escolar y desaparecen. Muchos de ellos ya no han vuelto. Wow. Muchos de ellos aparecen cada 2-3 añitos a dejar una fundita de arroz, un abrazo, un peluche y hasta luego. Entonces, de mi parte, pues estoy generando una campaña para ayudarles a estos niños de la escuelita. Mi pequeño Jesús se llama la escuelita de las monjitas. Uh-huh. Está ubicada, algunos hermanos deben conocerla, algunos hermanos motociclistas y el público en general que nos sigue. Queda justamente del peaje de Oyacoto. Vía Guayabamba, a mano derecha. ¿Ya? Ajá. Ahí queda la escuelita, pueden ir cualquiera. Entonces, estábamos conversando aquí con Mauro. Es una radio, la verdad, con un nivel de responsabilidad social súper alto, Torque y Metal. Y eso es digno de aplaudir y digno de elogiar. Pues estamos coordinando, como ahorita tenía que realizar esta gestión, que es propiciar la ayuda para estos niños en una rodada. Los niños necesitan... útiles escolares, productos de primera necesidad y personalmente hemos realizado un video la semana pasada que ya está a punto de acabar su edición. Ya los vamos a postear aquí en la página de Torque y Metal y en mi página personal como Darío Paladines, no olviden seguirme en Facebook, ahí van a encontrar el video con el link donde a través de una mirada social la gente va a poder darse cuenta de cómo estos niños, futuros bikers, quién sabe, ¿no? ¿Sí? A quién importa de qué equipo de fútbol eres ni nada, lo importante es ayudar y tener en los hombros ese nivel de responsabilidad social a beneficio del más necesitado es positivo. Las marcas que se quieran solidarizar con nosotros, pues recuerden que ya se viene el año escolar y en el video que ustedes van a ver que hemos realizado, pues van a darse cuenta la terrible y la penosa situación de estos niños. De escasos recursos que la verdad sí, ustedes solo viéndolos ¿cómo se llama? Los jueguitos infantiles con clavos oxidados, las bollitas, las pelotitas ponchadas, viendo los sub y baja con óxido y no tienen ni siquiera una computadora, viendo esta clase de cosas, ustedes, les juro hermanos, que se van a sensibilizar. Vamos a organizar una rodada para colaborarles a los niños. Les vamos a transmitir la fecha exactamente la fecha. La fecha posiblemente ya vamos organizando. Posiblemente vamos a organizar. Sí, eso. Correctamente, sí. Pero ténganlo en mente, hermanos. Si pueden ayudarme a ayudar a estos 350 niños, pues un abrazo enorme de parte de quienes habla y de Torque y Metal, pues les estaremos inmensamente agradecidos. Así es, Darío, pues cuenta con nosotros y ya sabe, Torque y Metal, pues siempre en apoyo a todo el hermano motoquero y que más que a ti, Darío, que ya prácticamente eres parte de aquí del equipo. Obviamente todas estas iniciativas, hemos apoyado muchas iniciativas por ahí. Motoencuentros, los típicos hornaditos solidarios. De igual manera, hemos hecho rodadas de Navidad y todo eso. Pues bueno. Obviamente, no es con el afán de quedar bien, no es con el afán de farandulear, como decimos, porque obviamente cuando hemos hecho este tipo de cosas, no hemos subido a nuestro post, ¿verdad? No le hemos subido. Cuando ha sido cuestiones en Navidad, no hemos subido al post. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Lo hemos mantenido para nosotros, o sea, sí. El sentirte bien pudiendo ayudar a personas que realmente lo necesitan, ¿sí? Es un salario emocional gigante. Exactamente. Entonces, ya sería cuestión de irle poniendo fecha a esto y cómo vamos a tratarlo y tranquilamente y hacerlo público, ¿sí? Hacerlo público a través de nuestras redes sociales, sí. Para que todas las personas vayan ya prácticamente dándose su tiempito y quieren colaborar. Cogiendo, con cualquier cosita, útiles de primera necesidad, artículos de educación, obviamente didácticos, ¿no? Como cuadernitos por ahí que tengan esferos, pinturas, vean todo. Imagínense, estas religiosas viven de la, como ellas le llaman, de la, ¿cómo es la palabra correcta? De la, bueno, de la caridad de Dios. O sea, ellos viven, ellos le llaman así, caridad de Dios, que es obviamente la caridad del hombre, de las personas que van y apoyan. Ellas no tienen una empresa que les diga, ¿sabes qué? Tengan aquí, les deposito 1,000 mensuales y ustedes vean, o tienen una autoridad del Estado o un organismo estatal que les colabore, digamos, con los desayunos, nada. Ellas tienen atrás de un potrero sus gallinitas, tienen sus animalitos y todo es autogestión, todo es la providencia, esa es la palabra correcta, yeah. La providencia, y yo les voy colaborando 11 años, pero ahorita están pasando por una crisis súper dura, están con más niños, ustedes saben que vivimos en Ecuador y la situación en Ecuador está dura. Para el motociclista, para el ferretero, para el empresario, para el artista, para todo está duro. Entonces, eso, mis hermanos, muchas gracias a todos los motociclistas que me pueden ayudar. El video ya lo pueden ver en mi fanpage como Darío Paladines, para que ustedes tengan una idea visual, ¿no? De cómo es la situación de estas hermanitas, dónde están ubicadas. Ahí están los teléfonos de contacto para que se comuniquen con ellas mismas. Y vamos a gestionar esta rodada. Que va a ser súper positiva, vamos a tener una cobertura súper buena para poderlo hacerlo más visual y poder ayudar, ¿no? Así pues, muchas gracias, mis hermanos. Así es, así de paso nos pegamos una pequeña rodadita, sí. Por ahí, pues ya saben, gente, como siempre, vincular al motociclismo, ser sociales, o sea, hacer de un corazón, porque es lo que somos los motociclistas. Exacto. Unas personas de buen corazón, amables, solidarios, así que, gente, qué mejor manera que demostrarlo ayudando a estas personas que realmente lo necesitan, pues. Sí. Obviamente, tratar de juntar lo que más se pueda, esperando el apoyo de todos ustedes, hermanos, porque, como les hemos dicho algunas veces, sí, Torque y Metal está al aire gracias a ustedes. Correcto. Sí, gracias a ustedes, a los que nos escriben, a los que nos llaman, a los que nos critican, a los que nos mandan mensajes buenos, mensajes malos, a los que nos ponen like, la carita enojada, la carita llorando, pues para todos ellos, pues muchas gracias, ¿sí? Y gracias a ustedes es lo que vamos a hacer esto, vamos a emprender esta ayuda, mi estimado Darío, porque en realidad, o sea, lo necesitan, ¿sí? Sí, lo necesitan, y la verdad es súper positivo. Uno de los principios básicos del motociclismo es la solidaridad. Cuando vemos por ahí un hermano, un motociclista, yo me he dado cuenta que a veces, bueno, yo también tengo carrito, y cuando vemos un carrito por ahí con la llanta baja, bueno, ya le vemos ahí, simplemente el carro pasan 50, 100 carros al lado y nadie ni le reza ni a ver. Pero cuando un motociclista ve que un motociclista está dañado, para, y qué bestia, la solidaridad siempre, sin importar parches ni nada. Puede ser un señor guardia, por ejemplo, y el otro un señor mensajero, o un chico que recién obtuvo su licencia, pues para y pregunta cómo puede ayudar. Y eso creo que es la hermandad, ¿no?, que debe unirnos. Por ejemplo, este evento que vamos a realizar a beneficio de los niños de Ollacoto, ahí tienen la oportunidad de todos esos directivos, de las grandes representantes del motociclismo, unirse a esta cruzada que le está realizando Darío Paladines de la mano amiga y de Torque y Metal. Pues únanse, hermanos, o sea, demuestren su accionar. Yo sé que ustedes pueden convocar a su gente, y asimismo, pues si hay algún hermano que tiene pasado mañana tiene alguna calamidad, alguna situación realmente extrema, o conoce de un grupo vulnerable, pues ¿por qué no? Torque y Metal, un abrazo, va a estar con los brazos abiertos, mejor dicho, para poder ayudar. Y eso es algo loable, y que como ecuatoriano nos representa, nos va a permitir crecer. Y el salario emocional, miren, es enorme. Cuando uno ayuda a un hermano en la calle, sin importar la profesión, sin importar la ideología, sin importar el género, pues el ayudar a un hermano necesitado, pues repercute, y eso somos nosotros, motociclistas solidarios. Así es. Bueno, gente, nos vamos al último corte musical y regresamos ya con el último bloque de Torque y Metal. También les vamos a dejar con una pausa publicitaria y regresamos. Les dejamos con Dead Waster y esto suena Necrópolis. Disfrútenlo, es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, listo, mi gente motoquera, mi gente metalera. Estamos de vuelta aquí ya en la parte final, en el bloque final de Torquí Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940M de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del fanpage de Facebook. También recuerden que pueden bajarse la aplicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se encuentra en el Google Market, perdón, en el, ¿cómo es? En el Android Market. Y pues tranquilamente ahí se descargan la aplicación de la Casa de la Cultura. No lleva mucho, creo que jala como que 5 o 6 megas es lo que les va a ocupar en su teléfono, en la memoria de su teléfono, y prácticamente ustedes van a estar al tanto igual de lo que, de todos los eventos, de todas las conciertos, de todos los programas que se llevan a cabo aquí en nuestra casa madre, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Recuerden que estamos saliendo gracias al auspicio de Vigelti. Si es sano, es rico, pues ya Vigelti nos estará también ya enviando la información de sus regalos, de sus promociones, de todo lo que está, de todo lo que nos van a ofrecer, pues renovado totalmente Vigelti. Así que bienvenido nuevamente al hijo pródigo de nuestros auspiciantes. Fue nuestro primer auspiciante, qué te bien. Contaré, Darío. Sí, fue nuestro primer auspiciante, el que nos apoyó qué chévere. Desde el inicio, cuando recién Torquí Metal se emitía a través de un instituto, ¿sí? Donde, en el cual, lamentablemente, con el pasar del tiempo, nos dijeron, vean muchachos, gracias. ¿Sí? Bueno, no literalmente gracias, sino nos dijeron, vean muchachos, lo que pasa es que a veces hay como grabar, otras veces no. Entonces mejor dijimos con unas veñaño, vamos. Correcto. Vamos nomás. Así que nos fuimos. Estuvimos haciendo el programa desde la casa de Nax, ¿sí? Desde el hogar de Nax, que, y de paso le envío un saludo muy especial a Berito Boguña, que era la dueña de casa y que nos permitió, nos decía, claro chicos, vengan acá, no hay ningún problema aquí, destapállense. ¿Sí? Lo que sí, no meterán locas, eso sí, nunca hicimos, más que las locas bien, de nuestras bien. Amigas. Sí, bien, bien. ¿Sí? De ahí, afortunadamente, tuvimos el chance de poder llegar acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de cual estamos muy agradecidos, a Adrián, a Patricio, a Pancho, a todo el personal de acá de la Casa de la Cultura, que nos dieron el apoyo, nos dieron la patadita de la buena suerte, nos aconsejaron en los primeros programas que hacíamos, pues muchas gracias, y pues aquí seguiremos, ¿sí? Más adelante estaremos con sorpresas de lo que tiene que ver a Torquí Metal y muchas cosas, ¿sí? Recuerden, gente, que la semana anterior realizamos un sorteo de las bandas, de los regalitos que nos trajeron las bandas que se acercaron el viernes anterior. Pues recuerden, ya tenemos ganadores de las dos camisetas de Centurión. La ganadora de la primera camiseta para mujer, obviamente de la banda Centurión, es nuestra querida Nutella Viajera, fiel oyente. Pues Nutelita, ahí está su camiseta, por favor, para que la retire el día 16, viernes 16 del presente mes, la próxima semana, como quien diría. No le llamamos feriado porque obviamente no van a venir. No van a venir, sí. Todo está raro. Y de igual manera para Doco Salva, que fue el ganador de la camiseta para varón de Centurión. Sí. Bien. Todavía tenemos 7 discos, recuerden, 2 discos de Ruin y 5 discos de Slex, que los vamos a regalar prácticamente, o los vamos a entregar el día del cuarto motoencuentro, o del, perdón, del cuarto aniversario de nuestros hermanos Motorracer NG, ¿sí? Que se va a llevar a cabo el 17 de agosto. Abrazo, en el hermanos. Molinero, que ya sabemos dónde siempre es en la avenida Giovanni Calles, diagonal a la gasolinera azulita con blanco, típica que ustedes le conocen, sí. Entonces, ahí va a ser el cuarto aniversario. Ya saben, va a haber pasarela gótica, va a haber música en vivo, vamos a tener exhibición de artes marciales, por ahí va a haber juegos pirotécnicos, exhibición de fuego, o sea, van a hacer cosas con fuego. Me suena interesante. Así que, gente, ya saben, invitados cordialmente al cuarto aniversario de Motorracer MG. Estimado Darío, ¿cómo va lo del impuesto verde? Cuéntanos un poquito, que les pudimos ver pude ver yo información en tu página que todavía no suben al registro oficial. ¿Qué pasó? Cuéntanos, es más o menos lo que pasó con la exoneración de los implementos de seguridad. Exactamente, lo que pasa es que la presión social ahorita la tiene el gobierno, y el gobierno ofreció eliminar el impuesto verde el 24 de mayo, y hasta el día de hoy nos ha tocado seguir en la tramitología, en las luchas, en la calle, en la presión social, y el hombre todavía no lo eleva al registro oficial, es decir, no lo publica en la Gaceta Oficial. Y tú sabes que mientras no esté escrito en piedra, nada está dicho. El SRI se lava las manos. Hay muchos carritos que no han pagado sus matrículas, seguimos en las calles siendo perseguidos. Es decir, los vehículos de alto cilindraje, los policías, los agentes de tránsito ya saben que no tuvieron para pagar. ¿Y qué hacen? Pues nos hacen ponernos a la derecha, y ya muchas veces se fomenta la corrupción. Entonces este es un llamado, ¿no?, para el señor presidente, sus asesores, su gabinete. No se olviden de nosotros, somos 2.700.000 afectados. Mis compañeros del Impuesto Verde igual siempre activos y vigilantes, estamos ahí a expectativa. Tenemos reuniones la semana que viene con algunas autoridades del estado, y la verdad esperamos que este 10 de agosto, ¿no?, el presidente no se olvide de condonar las deudas, es decir, que tiene la oportunidad ahorita él de vetar o no vetar la ley. Si no la veta, pues simplemente ese proyecto regresa a la asamblea, y la asamblea lo que hace es darle trámite a través del SRI. Entonces nosotros estamos esperando que no se olvide de aquellas personas que no tuvieron para pagar este impuesto abusivo, es decir, matrículas de $2,000, $3,000, y que nosotros estamos peleando que se ajusten al año fiscal 2018 para que se bajen a la mitad. Decía de que tenía que pagar 1,000, pues ahora tiene que pagar 500, y así sucesivamente. ¿Qué es lo justo, no? Sobre un impuesto ladrón, abusivo, confiscatorio, discriminador, que finalmente afectó y dividió tanto a la gente, al ecuatoriano, puso ecuatorianos contra ecuatorianos. Y por eso el llamado para los hermanos motociclistas, hermanos bikers: mantengamos siempre un mismo discurso. Miren, aprendan de mí, aprendan de mí, y no solamente de mí como Darío Paladini, sino de todas las personas que somos víctimas de a veces de abuso tributario, robo. Miren, los compañeros del colectivo Fuera Impuesto Verde, del cual tengo el honor de ser parte de, pues hemos luchado, hemos frenteado duro, pero hemos propiciado un mismo discurso, y no hemos permitido que politiqueros, que muchas veces sectores agremiados por ahí se nos unan a querernos cambiar el discurso y propiciar división. No, un solo discurso: eliminar impuesto verde. Acá estamos, por ejemplo, con las motos: eliminar aranceles, que se eliminen los aranceles para que los equipos de seguridad sean asequibles para todo el bolsillo de un ecuatoriano. La seguridad es lo importante. Entonces, eso, mi Maurito, ahorita estamos en esa etapa, y por favor, señor presidente, este llamado para usted: reivindíquese con su pueblo. Usted que está con una imagen media complicada ahorita, vea, reivindíquese. O sea, no somos 2, 100, ni 1,000 personas, somos miles de personas que estamos afectados. Así no me da pena a los pobres jubilados que están ahí durísimos también padeciendo. Pues un abrazo y reconocimiento para su labor, su lucha en las calles. Están en huelga de hambre, perdón. Entonces eso, mi Mauro, por favor, un saludo para todos aquellos hermanos que siempre nos han apoyado en las calles, en todas las instancias, y seguimos para adelante. Hasta que no esté en el registro oficial, pues vamos a seguir ahí activos y vigilantes. De igual manera, señores autoridades, por favor, también lo que tiene que ver con la eliminación de aranceles a los equipos de seguridad, sí, por favor, eso también ya tiene que subir al registro oficial. No esperen, por favor, no lleguemos al límite ni lleguemos a la etapa de coger, bloquear calles, lanzar piedras, gritar, agredir, insultar, como lo han hecho otros colectivos, ¿sí? Uh-huh. Nosotros somos colectivos racionales, tanto el impuesto verde como lo que es el motociclismo, así ¿sí? Es, no así les es. Estoy diciendo irracionales al resto de personas, pero obviamente, autoridades, por favor, tomen en cuenta esto. Nosotros no somos para eso, para bloquear calles ni nada de eso. Porque obviamente somos gente trabajadora, gente que necesitamos trabajar y dejar trabajar al resto. Correcto. Así es. Correcto. Bueno, gente, vamos ya llegando a la parte final del programa del día de hoy. Pues, como estábamos conversando al principio, por favor, las personas que van a salir a rodar con mucho cuidado, ¿sí? Recuerden que es un feriado. Recuerden que va a haber mucho tráfico en las calles. Por favor, recuerden que van a ir a divertirse. A donde quiera que se vayan, costa, sierra, oriente, por favor, con mucho cuidado. Llevando sus cascos, su equipo de seguridad, sus impermeables. De igual manera, por favor, eviten tomar, conducir bajo los efectos del alcohol. Sí, por favor. Ya saben que es un crimen eso. No queremos el domingo a las 8 de la noche que empiezan los noticieros amarillistas empezar a ver que falleció tal persona, que motociclistas fallecidos, que ya tenemos las primeras víctimas. No queremos ser recibir ese tipo de noticias, ¿sí? No. Recuerden que es un feriado, que los feriados son para gozar, los feriados son para disfrutar, no son para que ustedes salgan a emborracharse, no son para que ustedes salgan a tomar y manejar la motocicleta de manera imprudente. Así es. Sí. Bueno, de mi parte me despido. Estimado Darío, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Sí, ya sabes, esta es tu casa. Como te vuelto y te repito, ahorita eres más presente que Luni Nax. No, un abrazo para Luni Nax, sin ellos no hay nada. Exactamente. Yo estoy aquí en reemplazo. Un abrazo. O sea, ustedes dirán, ya vamos a hacer una encuesta, Luna Nax o Darío, sí, no, el que tenga más votos se queda. Todos o nada. No, ay, tranquilo, yo para mí pues es un placer contribuir al motociclismo desde mi instancia, desde donde me encuentre, en el parque, en una montaña, donde sea. A todos los hermanos motociclistas siempre en moto desde los 14 años, cómo no colaborar. Cómo no contribuir a esa hermandad que me ha dado tantas alegrías. Así un abrazo para todos. No olviden seguirme en Facebook. Estoy como Darío Paladines a secas. Y para la orden siempre, hermanos Biker. Buenos vientos, buenas rutas, bendiciones para todos. Ah, y no te olvides, Darío, que también tenemos pendiente el tema de la compra o la adquisición de vehículos de segunda mano, tanto sí, motocicletas como automóviles, etcétera. Correcto, sí, está pendiente toda esa. Creo que después de la semana me parece que ya es la última semana de este mes, le estaremos tratando ese tema que es bastante interesante y sobre todo. Sí, correcto. Yo, como representante de la Feria de Autos y Motos de Quito, pues voy a estar encantado aquí de solventar sus dudas. Por ejemplo, si no saben cómo matricular su motocicleta, si, qué sé yo, están caídos en papeles, no han legalizado los contratos, uh-huh, están con multas, cuál es el trámite a seguir, uh-huh, qué pasos tienen que hacer y cómo pueden ya ponerse en regla en relación a sus papeles, qué documentos habilitantes se necesitan para poder hacer estos cambios. Así que aquí en Torque y Metal vamos a estar encantados de contribuir de manera 100% gratuita con todas y cada una de las preguntas de los hermanos que me han pedido, ¿no? Y le han pedido también a Mauro encarecidamente, uh-huh, que hagamos un programa para asesorar a los hermanos bikers en la parte legal para propiciar sus documentos habilitantes. A la orden, hermanos, y súper importante e interesante este programa que se viene. Así es, gente. Bueno, de mi parte me despido. Ya saben, les saludo Mauro el Diablo Vlad, gente, con más que todo por estas fechas, ¿sí? El mismo, hasta de pronto le suene cantaleta, pero como siempre, un moto abrazo para todos, ¿sí? Sí. Buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que les pegue es el mismo. Ya saben, como Lunita, como siempre lo dice, Luna Papacho para todos. Y de parte de Nax, pues ya saben, a rodar con las protecciones adecuadas, con la seguridad del caso y recordando siempre que hay una o más personas que nos esperan en casa, ¿sí? Gente, por favor, rueden con cuidado este feriado, disfruten, ya saben, de igual manera, como todos los feriados, compartan sus fotos de sus rodadas, de sus experiencias aquí en Torque y Metal, pues simplemente las estaremos publicando. Muchas gracias a todos nuevamente por su sintonía, a las personas que nos siguieron a través del www.radiocce.com. a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a las personas que nos vieron por transmisión de Facebook, ¿sí? Recuerden, esto fue Torquí Metal. Les dejamos con una cancioncita más de música. Esto viene a cargo de una de las bandas que se va a hacer presente en el cuarto aniversario Moto Racer MG. Bien. Este 17 de agosto. Esto suena a cargo de Ruin y se llama Rebelión. Esto fue Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Las cosas de la sombra, las cosas de la piel. Soy más un centro de cosas, un bicho de sueños que soy para ti. La respira me da un placer.